Hola, bueno, ¿cómo te va? Bien, bien, ¿y vos, Georgina? Bien, mira los animales. Qué lindo. Mira las jirafas, se están peleando ahí. ¡Mira un mono! ¡No! ¡No me agrada ese mono! ¡Míralo! ¡Es un mono! No, no lo quiero mirar. ¡Es un mono, míralo! ¡No! ¡Mira el mono, te estoy diciendo! No me gusta mirar los monos. ¡Pero míralo! No. Corte, el mono los ataca. El mono está dando vuelta y se le tira encima al Bruno. Mira el mono. No, no me gusta el mono. ¡Míralo! ¡No! ¡Míralo! No. Te estoy diciendo que mira el mono. No. Mira el mono, te estoy diciendo. No lo quiero mirar el ¡Mira, saltó! Está ¿y? Saltando, mira, está saltando por árbol. ¿Y? Míralo, te estoy diciendo al mono. No, no lo quiero mirar. Tiene que darle una banana para que se la coma. No. Mira el mono, te estoy diciendo.